11:32 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local ya, vamos a quedarnos con algún evento que va a llegar dentro de un mes, pero vamos a anticipárselo porque además es siempre un evento que en sus ediciones anteriores ha contado con gran aceptación y bueno, pues además es una afición muy extendida, lo hemos comentado también en nuestro espacio de medio ambiente, como es el de las setas, la micología. Lo cierto es que más con estas fechas, este agua incluso viene muy bien para esas setas y bueno, pues todo contribuye a que llegadas estas fechas, desde luego, se crea ese ambiente, especialmente porque se organizan citas destacadas. En el caso de nuestra localidad, ya lo venimos informando otros años, también en este se va a celebrar de lo que es la lo que son las jornadas micológicas. Cuarta edición, cuarta jornada micológicas, que tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Vamos a hacerles un anticipo, de todas formas, en cuanto que se vayan acercando esos días, iremos con un poco las últimas novedades y la inscripción para entonces, pero para aquellas personas que estén interesadas, pues ya decimos, vamos con un avance de lo que va a ser esta nueva edición de las jornadas micológicas, y para ello contamos con el presidente de la Asociación Micológica de nuestra localidad de Ubrique, Víctor Gil, bienvenido, buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia de Ubrique. Bueno, pues se acerca de nuevo este evento en el que además, ¿no?, cada año os volcáis desde la Asociación Micológica, que prácticamente se creaba en torno a lo que son estas jornadas, pero que bueno, pues viene trabajando esa asociación además a lo largo del año y siempre con en el horizonte con este evento, podemos decir, como evento estrella, ¿no? Efectivamente, siempre como cada vez que empieza a llover nos acordamos, pero no cabe duda que la asociación a lo largo de todo el año está trabajando en ello. Coméntanos, para esas cuartas jornadas micológicas que habéis preparado, vamos, si te parece, con cada uno de los detalles de los ponentes, la programación, pero antes, sobre la asociación, ¿qué tal van las cosas? En principio vamos bastante bien, se nos abre un capítulo de bastantes personas interesadas para querer agruparse a nuestra asociación. Tenemos un plazo abierto, todas las personas que estén interesadas, lo único que tienen que hacer es dirigirse a la Asociación Micológica Ubrique, @.es, y darnos una información de por qué quieren pertenecer a la asociación y poder trabajar todos juntos. ¿Ahora mismo cuántos integrantes sois? Yo creo que estamos en el torno de los 20-25 aproximadamente. Es un grupo de componentes de los compañeros de trabajo y tal. Ahí se encuentran veterinarios entre ellos, se encuentran micólogos, que se encuentra un grupo bastante de personas, y la ampliación de inscripción de socios, pues estamos en ello, claro. Aparte de lo que es de lo que son estas jornadas micológicas, ¿qué otras actividades o no sé si desarrolláis encuentros a lo largo del año? Sí, a lo largo del año, una vez que ya estamos inmersos directamente en ello, vamos a acudir a varios eventos que hay antes que nuestra jornada, como son las jornadas de Júcar, por el, digamos, un hermanamiento que tenemos tanto con la Asociación Abaral como la Asociación Santanela de Jimena de la Frontera. Intercambiamos todas nuestras páginas, intercambiamos diálogo, intercambiamos y queremos hacer, incluso se llegó a una conclusión de que podríamos hacer un curso fotográfico y una ruta guiada, que ellos se desplazaran aquí, nosotros nos desplazáramos a sus entornos, siempre para intercambiar lazos de unión de hermanamiento, claro. Lo que sí que está claro que esto va en auge, quiero decir, me hablas de más de una veintena de integrantes de la asociación. Pero en cuanto a aficionados en Ubrique, desde luego serían muchos más, ¿no? No, aficionados con el tema de la lluvia, cuando se llega la temporada estival, todo el mundo lo que quiere es salir al campo, lo que siempre decimos que es bueno siempre que todos los aficionados que quieran desplazarse a lo que es nuestro entorno de los parques nacionales, tienen que tener un poquito de conocimiento, y para eso están las asociaciones, precisamente para eso estamos en el, para ayudar a todas esas personas que vayan organizadamente, que sepan cuáles son las directrices a seguir para tener un buen día de zeta y no ser un mal día por digestionamiento o infecciones producidas por zetas, claro. Porque lo hemos comentado también muchas veces en ese espacio que ya saben les ofrecemos cada lunes, cuaderno de campo en torno al medio ambiente, que la verdad es que en nuestro entorno hay muchas zetas de gran valor gastronómico, pero también hay otras de gran toxicidad, así que la primera premisa, desde luego, quien no sepa sobre esto no puede arriesgarse. Por eso digo que he dicho anteriormente que desde la asociación lo que pretendemos es que, primero, lo que hay que conocer el mundo de las zetas, saber que hay zetas alucinógenas, zetas tóxicas, zetas venenosas y zetas comestibles. Quizás lo último sea saber conocer cuáles son las setas comestibles. Lo bueno es conocer las malas. Las buenas, todo el mundo las lleva. Las malas son las que hay que conocer para que cuando llegue ese momento, que haya una mínima confusión ante la duda, no consumirla, por supuesto, claro. Que comentaba al principio, la verdad es que estas lluvias vienen perfectas y se van manteniendo así, además, para esos días de la jornada micológica. Todavía queda un mes por delante, pero está claro, ¿no?, que ya estas lluvias, incluso me comentaban personas que habían ido el pasado fin de semana a recoger setas, que ya se notaba, ¿no?, se va notando en el campo que esto va viniendo bastante bien, ¿no? Sí, las primeras aguas que cayeron hasta por el mes de septiembre han sido muy buenas, pero claro, hemos tenido un plazo muy largo para que se volvieran a repetir. No obstante, ahora estamos en la colección del micélilo. Creo que a partir de esta semana ya vamos en reiterativo auge. Y yo creo que sí, que ya a partir de esta semana lo que es la eclosión del micélilo, que son las primeras setas que se van a empezar a consumir, digamos que sí, que ya estamos en ello. Las jornadas micológicas de nuestra localidad, que llegan a su cuarta edición, como decimos, este año, y que poco a poco se van consolidando y convirtiendo en un evento de referencia en una comarca como esta, en la que, bueno, pues existe tantas setas, en la que, bueno, pues tenemos parques naturales, desde luego la que podemos disfrutar de este ámbito micológico, ¿no? Ya desde la misma asociación, a través de los correos electrónicos y por lo que me están preguntando, desde la Asociación Micológica de Aracena, que también quieren intercambiar lazos de hermanamiento con nosotros. No es simplemente nada más que ellos tienen las setas muy tardías, nosotros en nuestros parques la tenemos un poquito más adelante, y ellos quieren pasar unos días por aquí con nosotros y nosotros intercambiaremos también cuando empiece la manita ponderosa, que es el burumelo, que ya intentaremos intercambiar sus lazos de hermanamiento allí. Pues vamos, si te parece, con los datos de lo que va a ser esa cita a finales de mes, principios de diciembre. Sobre la inscripción, ¿cómo puede realizarse, el coste, que bueno, se mantiene el mismo del año pasado? El coste es mínimo, es una pequeña aportación para tener los gastos que sufre la asociación. No tengamos en cuenta que los ponentes se desplazan desde fuera de nuestra comarca, porque desgraciadamente todavía, de lo poquito que vamos conociendo, tanto como presidente como mis componentes de la asociación, somos gente que no nos dedicamos plenamente de ello a lo que es el mundo de la micología. Lo tenemos como un evento, como para relacionarnos, como el que tiene un club ciclista o club de nutrias pantaneras. En fin, esos son intercambios de hermanamiento que se hacen con todos las... Pero claro, los ponentes cuando vienen son gente que se quedan unos días con nosotros, y los costos que llevan, pues claro, eso es lo que nos supone un poquito más de gasto a la hora de poder realizar esta jornada. El precio es de 20 euros para adultos, 15 de 5 a 14 años, y sobre todo, bueno, pues como comentaba, ¿no?, para el tema organizativo y esas degustaciones, desayunos que se realizan. Efectivamente, tenemos la celebración de dos desayunos colectivos que lo hacemos a través de la acción, para configurar, una vez que tengamos configurado lo que son los grupos de salida, en fin, tener un contacto, todas las personas que se incorporan, que vienen desde más lejos, tener un pequeño contacto, que vayamos teniendo un hermanamiento, y cuando estemos en el campo, pues nos conozcamos y podamos realizar una jornada. El evento tiene que realizarse lo mejor, digamos, sanamente posible, porque si no, esto no tendría lugar. Sobre la inscripción, tú ya lo comentabas anteriormente, a través de una cuenta de Bankia es como puede realizarse, ¿no? Efectivamente, lo tenemos a través de los ingresos, una cuenta bancaria que se dispone en Bankia. Ahí aparecen todas las personas que quieran disponer de este número de cuenta, pues se tienen que dirigir o bien a la Asociación Micológica de Ubrique, o a través del correo de la página web de la Junta del Ayuntamiento de Ubrique, que ahí le pueden dar, le aparece todos los inscritos de los distritos y tanto cartelería, para que puedan disponer de dicho número. Sobre la fecha límite, especificáis que el 29 de noviembre, o bien una vez que se hayan cerrado grupos, porque lo que se van a ir configurando grupos a medida que se vayan inscribiendo personas, ¿no? Sí, nosotros lo que no queremos es masificar, ya tenemos estamos en ello. El permiso permisivo que lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, precisamente hoy he ido al bosque para poder cumplimentar toda la documentación a vida y por haber, porque nos exigen a la hora de entrar en los parques, nos exigen un mínimo de garantía de que todo se tenga que realizar con la medida mediatez que se encuentran nuestros parques. Nosotros tenemos que entrar, y cuando salgamos, como siempre decimos siempre, si entramos tenemos que salir todavía mejor. y que no haya suciedad en el campo, en fin, una serie de, tenemos que aportar una serie de datos, tenemos que llevar bidones contenedores por si las setas que estén en el parque que no se puedan traer a ubrique, sino que se queden en el campo, todas las setas que no sean válidas para la exposición, en fin, todas esas cositas, la poquito a poco las vamos, ya lo que de año en año las vamos meditando, vamos. Bueno, pues ya decimos hasta el 29 de noviembre como máximo, pero bueno, pues se van a ir completando grupos. ¿El número máximo de inscritos cuál podría ser? Nosotros estamos en el entorno de las 110 personas, con la corporación de la Junta Directiva. Nosotros entendemos que 100, 120 personas están bien. Configuraremos 6, 7 grupos dependiendo de la cantidad de las personas que se inscriban. Y nosotros la masificación es lo que queremos. Queremos mejor calidad que masificación. Así que, sobre todo para la persona que esté interesada, el consejo sería que no deje para el final, puesto que puede quedarse fuera, ¿eh? Sí, intentaremos de que todo el plazo máximo posible. Sabemos que viene mucha gente de fuera, quizás no nos interese, hombre, con la gente de Ubrique, por supuesto que tenemos que contar, porque son los que tenemos que disponer. Nosotros es que, claro, por nuestra cercanía disfrutamos de mucho más del parque. Las personas que vienen de más lejos, como no tienen parques nacionales, pues lo que quieren es visitarnos. Entonces, darle cabida también a un grupo de personas de fuera y otro grupo de personas de Ubrique, con la idea de que también las empresas patrocinadoras y las empresas de aquí de la comarca, pues se beneficien un poquito de lo que es la visita de las personas que se vienen de fuera, claro. Porque no hay que olvidar que este tipo de eventos, ¿no?, al igual que otro de carácter deportivo, todo lo que sea promoción de Ubrique, al final se convierte en un evento de atracción turística. Efectivamente, aquí lo que se trata es de atraer lo máximo posible, pues ya que las empresas patrocinadoras lo que quieren es que hacen su patrocinio, pues que se hagan visitas. Tenemos o intentamos de hacer una ruta gastronómica, una vez que se han realizado el evento y cuando sean horas de aperitivo, pues intentaremos de los restaurantes que son los que empresas de que nos están patrocinando, pues queremos hacer unas rutas guías por bien por la asociación o por grupos de personas que lo visiten y que vayan a los establecimientos y pidan lo que son. Ya yo he hablado con los restaurantes de aquí de la zona de Ubrique, quiero decir, para que esos días y ya de a partir de ahora todo el que disponga y quiera poner lo que son las degustaciones de setas, pues en sus cartas que pongan también lo que son las setas, claro. Vamos con más detalles. Enseguida nos quedamos de forma precisa con el programa, con cada día, bueno, pues las actividades que se han previsto. Antes, los ponentes de este año de esas jornadas. Sí, en principio viene como ponente y como micólogo, que va a ser el que se va a encargar de la clasificación de la exposición de las setas. Todas las setas que recolectemos pasarán una exposición y será don Javier Retamiro Hernández. Este señor es micólogo y presidente de la Asociación Muscaria Espalense Muscaria de Sevilla, y ya por todo su currículum que tiene, es una persona que conoce el mundo de las setas como el primero, claro. Aparte también, precisamente hablamos con él en el día de ayer porque presentaba la guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema. También vais a contar con Manuel Becerra. Ayer hablábamos como naturalista en general, pero además él es un gran micólogo, ¿no? Efectivamente, vamos a contar con Manuel Becerra, y aprovechando lo que me estás comentando de que hace algún día te visitó por aquí, hemos contado con Manuel Becerra, puesto que nos encontramos, y precisamente Manuel Becerra, en las guías de micología que está realizando lo que es aquí en Andalucía, la exposición suya va a ir específicamente setas del Parque de Sierra de Grazalema. Tenemos un entorno, visitamos mucho el Parque de los Arcos Locales, y sin embargo nos estamos olvidando que en el Parque de Sierra de Grazalema tenemos una cuantía de setas muy muy importante, que son algunas hasta desconocidas. Eso en lo referente a micólogos, especialistas, también como en otras ocasiones vais a contar con veterinarios del distrito de Jerez, un poco también desde la perspectiva de la seta como alimento también, y bueno, pues desde el punto de vista de los veterinarios también esa aportación, ¿no? Efectivamente, con don Ramiro Fernández Gao Guerrero y con don Luis Díaz Barrera, componentes de la asociación también, y de forma desinteresada trabajando para nosotros en todo lo que esto, y distrito de veterinarios del distrito de la zona de Jerez, del centro de salud de unidad de salud, y siempre están a disposición para todo lo que no se juzga de la asociación. Siempre su tema va encaminado a tener un relacionado lo que es el mundo de la seta con setas tóxicas y venenosas, que creemos que una vez que se realizan todo tribunal es bueno que la gente conozca también cuáles son los parámetros de esas setas que se encuentran

A las 12 llegaría una nueva ponencia, como nos comentabas anteriormente, a cargo de los veterinarios y en torno a la toxicidad de determinadas. Sí, hablaremos de la toxicidad, estaremos un diálogo de ruegos y preguntas, todas las personas que quieran realizar, cualquier son las personas más interesadas, puesto que llevan todo lo que es el tema de salud, el tema de la Junta de Andalucía, tema de lonja, el tema de, en fin, ahí quedamos abiertos para que hagan ruegos y preguntas por parte de los asistentes, para que todo lo que podamos salir de duda y surja, pues podemos informarnos al respecto. Y bueno, pues ya la una, un poco como evento ya de culminación de lo que han sido las jornadas, pues la degustación, ¿no?, de las setas comestibles. Ahí es lo que manda el chef, ahí no hablamos nosotros, ahí ya será el cocinero el que se encargue de darnos la orden de salida, nos tocará Diana, y tocará, como decimos, tocará el mortero, para que podamos degustar. El año pasado fue el evento que realizamos en la degustación, fue un éxito, porque la verdad es que los cocineros se portaron muy bien, hicieron un arroz muy cardoso y buenísimo. Hubo por parte de muchísimos asistentes, que la verdad es que no hubo ninguna baja al respecto, podemos decir que todos los que comieron no hubo baja ninguna. Esperemos este año que se haga lo mismo. ¿Se suelen hacer diferentes platos para ir probando o no? ¿Se hace uno en general para todo? Dependiendo un poco de cómo vayamos, que veamos cómo va el campo. Nosotros lo que hacemos por parte de la asociación, 2 semanas antes o 3 semanas antes de que empiece el evento, lo que hacemos los que configuramos los grupos es visitar las zonas de abatida, visitar las zonas de abatida, ver qué es lo que nos vamos a encontrar, e ir viendo qué es lo que hay en el campo, e ir trayendo algunas cositas para que lo podamos degustar. No, eso quiere decir que vayamos a ir anticipándonos a quitar la seta, porque cuando hay especies que se proliferan, nacen en abundancia, y con 2 semanas o 3 de anticipo hay suficiente germinación en el campo para que puedan nacer de nuevamente, vamos. Recordemos, tú lo decías anteriormente, ¿no?, que estas jornadas se van a celebrar nuevamente, porque ya el año pasado fue así, en el restaurante Plaza. Me comentaban, ¿no?, que, por ejemplo, los 2 primeros años tuvieron lugar en el restaurante, en el Hotel Sierra de Ubrique, y bueno, pues lo que se pretende es cada 2 años ir cambiando de establecimiento, una forma de dar promoción, publicidad a los diferentes restaurantes y hoteles de Ubrique, ¿no? Efectivamente, donde podamos, que haya suficiente espacio para poder albergar la participación de las personas, y intentamos de eso, como tú estás comentando, de que todos nos beneficiemos un poquito de ello. Que otra de las cosas que se me ha quedado por decir es que tenemos, desde por parte de la Asociación nos ha llegado una propuesta que la vamos a estudiar, claro, que se cree una ruta de visita a los establecimientos marroquineros para todas las personas que vengan de fuera, lo que son las mujeres, niños y todas las personas que quieran hacer esa ruta, para que los establecimientos que estén relacionados con el tema de la marroquinería, pues hagan sus compras, ya que estamos muy cercanos a los regalos de Reyes y demás, pues también tengan la posibilidad de vender sus artículos. Así que, bueno, pues un punto de encuentro en torno a la micología, pero también se aprovecha, y si son muchas las personas que llegan de fuera, hombre, para promocionar y para, en definitiva, bueno, pues hacer de esto un evento turístico también. Yo quiero decir que el año pasado, de las 119 personas que se inscribieron, el 60-65% pues fueron todos gente de todos los ámbitos de la comarca de lo que es la Andalucía. Ya de hecho me están llamando, como digo, desde Granada, desde Córdoba, que están interesados en acudir a nuestro evento. Pues nosotros que seguiremos informando, ya decimos que a medida que se vaya acercando, se vayan acercando esas fechas, insistimos, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, estas cuartas jornadas micológicas que de nuevo organiza la Asociación Micológica de Ubrique, un evento que seguro va a atraer a muchísimas personas de fuera. Y bueno, pues al final, como nos decías, en torno a las 110 personas, un poco que pueden... Nunca tenemos un plazo cerrado, porque también nos viene mal de todas las personas que estén interesadas y puedan acudir a nuestra asociación para inscribirse. Pero siempre tenemos que tener en cuenta siempre lo que he dicho anteriormente, que las limitaciones dentro del parque, aunque todavía no son excesivas, pero sí cuando hay un grupo de personas ya quieren que controlemos un poquito más la... Definitiva, se trata de un evento de más de un centenar de personas, así que, como decimos, una cita destacada dentro de lo que es el otoño, ya característica en nuestra población. Pues Víctor Gil, presidente de la Asociación Micología de Ubrique, nos vamos a quedar aquí, pero emplazándote aquí unos días antes de esta jornada, ya como recordatorio, viendo un poco también el número de inscritos, la última hora en definitiva sobre este evento, pues recuperaremos esta cita de la que hoy les hemos ofrecido pues este avance. Así que, Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecer a Radio Ubrique y a los componentes de la mesa de que estamos en diálogo, la generosidad que tienes con nuestra asociación. Muchas gracias. Servicio a domicilio de reparaciones en el hogar.